Hacia arriba, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, el fin de volver al mundo a servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, el fin de volver al mundo a servir a Satanás. Hay hermanos que no se afirman, Satanás los zarandea, y eso para el creyente es una cosa muy fea. Hay hermanos que no se afirman, Satanás los zarandea, y eso para el creyente es una cosa muy fea. Voy a andar en la luz y conocer la verdad. Hay hermanos que no lo aman a sus queridos hermanos, y esta doctrina no sirve, pertenece al mismo diablo. Hay hermanos que no lo aman a sus queridos hermanos, esta doctrina no sirve, pertenece al mismo diablo. Después de andar en la luz y conocer la verdad, el fin de volver al mundo a servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, mi hermano Miguel, ¿qué hacemos con el diablo? Le pisamos la cabeza, hermano. Esto no roban al hombre, sino a Dios le están robando. Después de andar en la luz y conocer la verdad, el fin de volver al mundo a servir a Satanás.